Seguimos con nuestro vecino, querido vecino, Juan Lescano, y con el relato de lo que sucedió aquel sábado, de lo que padeciste vos y tu familia. Estábamos en el momento donde ahí en el destacamento te toman las huellas digitales con sí. todo esto terrible que te pasó. Sí, sí. Y de pronto te trasladan. Sí, yo le decía, José, que esto no lo dije ahí en la fiscalía porque yo fui como nervioso, un momento mal que estaba pasando, medio como se le pasa de largo. Pero claro, a mí me habían sacado después que me hicieron firmar esos esos papeles que estaban escritos a máquina, me habían cargado en el móvil y me habían llevado para el lado del Tala. Y yo digo al lado del Tala porque de tanto que me dolía la esposa porque me apretaron tan fuerte. Y vos tenías estabas esposado en la espalda. Sí, sí. Hacia atrás. Y ahora le dije yo que me afloje un poquito, me apretaba mucho este chico que iba. Iba a los míos, yo, atrás también, pues adelante iban dos, uno iba atrás. Y me dice, no, dice, cuando se mueve la gameta que te pega la parte de atrás de la gameta, ahí te aprieta, dice. Entonces le digo yo, me meto así de cabeza, me puedo agachar, le digo, pidiéndole permiso, porque me dolían mucho las manos, los brazos. Sí, sí, me dice, y me tiro yo. Y por ahí sentía que la gameta agarró un rumbo parejo, no me digo, que sin frenar nada, y digo, uno acostumbrado a andar en los caminos, digo, este va para un lado, digo. Me levanto así y veo la entrada de la papel prensa de celulosa ya. Y digo, va como para el Tala. Y bueno, ya estaba resignado, no sé para dónde me iban a llevar, pero bueno, y me agaché de vuelta y seguí nomás. Uh-huh. Por ahí siento el móvil que lo llaman, le dice entrada de la fiscalía, al escano lo están esperando, dice. Se pegan la vuelta cerca del puente ahí del Tala, se pegan la vuelta, conversan con otro móvil que estaba ahí parado. Sí, ahí en el cruce. Ahí en el cruce había otro móvil, ahí cerca del Gauchito Gil, por ahí. Sí, sí, sí. Yo quisiera que le pregunten a la Comey por qué me llevaban para ahí, ¿qué sentido tenía? ¿Quién tiene que ver? Lógico, yo no le puedo preguntar si el otro día lo llamé yo ahí a la radio para que me venga y tener un encuentro ahí en el canal de esta señora que uh-huh. no tiene San Pedro. Yo. Uh-huh. No, me dice que eso no puede hacer él y hacerme lo que me hizo sí podía hacer. Sí, uh-huh. tiene mucha facilidad además de defenderse que yo, uh-huh. tiene facilidad de palabras, yo soy un bruto viejo que a mí me puede hablar de algún animal o de trabajar, sí, pero ya de papelería no sé nada. Y bueno, y llegamos hasta ahí, hasta enfrente del Gauchito Gil, ahí bajando el puente del Tala, ahí había un móvil, no sé qué conversaron, porque no escuchaba yo. Y cuando sube le estaba diciendo que lo trasladaron al Lescano a... Fiscalía. La fiscalía. Y algunos ahí me llevaron hasta la fiscalía. Bien. Llegaste a la fiscalía, sí. Y tomaron declaración. No, me tomaron la declaración, me dieron un papel que decía libertad nomás arriba. Uh-huh. Y bueno, y ahí me dice este chico. Este es un que lo trajiste hoy a la radio. ¿Sí? Dice con el membrete de Provincia de Buenos Aires, Poder Judicial, Ministerio Público, acta libertad. En fecha 17 de junio de 2017 compareció ante mí, bueno, ante la unidad funcional de instrucción y juicio número 11, descentralizada de San Pedro, el aprendido Juan de Dios Lescano, de las demás circunstancias personales obrantes en autos y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 161 del Código Procesal Penal, constituye domicilio real en la calle Tal, Provincia de Buenos Aires, siendo que también posee domicilio en la quinta de Osvaldo Regueiro, el ingeniero Moneta. En este mismo acto se le hace saber al imputado que se dispondrá de su inmediata libertad en el día de la fecha y desde la comisaría en la que se encuentre alojado, previa certificación de que no existe en contra del nombrado comparendos pendientes, en cuyo caso deberá ser anotado a disposición de la autoridad requiriente. Asimismo queda notificado que no obstante la libertad otorgada continúa sometido al proceso hasta que se resuelva su situación procesal en esta investigación penal preparatoria, debiendo aportar consecuentemente el domicilio donde se le practicarán las sucesivas notificaciones, comprometiéndose a no ausentarse sin previo aviso, manifestando en este acto que está de acuerdo con todo, firmando al pie para constancia ante mí doble fe. ¿Vos hiciste o te consultaron en la fiscalía si sufriste algún tipo de apremio? ¿Te hicieron alguna consulta? ¿Te preguntaron? No me hicieron ni una pregunta. Bien entré, vi a mi hermano, que lo tenemos, qué sé yo, un buen día, una tarde. Él trabaja en la construcción, yo trabajo en el campo. Pero cuando lo vi mi hermano ahí adentro de la oficina esa, sentado con este chico Gastón, me parece que se llamaba, no me quiero confundir el nombre, se llama Gastón, en la fiscalía, que de al lado de Buenos Aires, el chico este. Y lo primero que fue, que le dije para ver si él me podía ayudar y hacerme hablar un poco más, porque yo le cuente, le dije, bueno, ¿sabés lo que me hicieron esto? Le dije, estando Portillo y esta chica ahí uh-huh. atrás mío, porque me cerraron hasta ahí, me llevaron hasta ahí. Bueno, ya pasó. ¿Cómo ya pasó? No pasó nada. A mí me hicieron como que si fuera una persona que se haya fugado, que haya matado a alguien. Yo no maté a nadie, un palo sucio de leña que me andaban para que yo me la rebusque para poder criar a mis hijos, para pagar las cuentas que debo. Me traten así. Y ahora estoy leyendo ahí, dice que me voy a tener que ser responsable. Yo me hago responsable y tengo alguna deuda, la voy a pagar, pero me parece que hay otras cosas que hay que ocuparse, que debe seguirme a mí con uh-huh. semejantes camionetas, con el valor que tiene un paragolpe, una luz de giro de esas camionetas, a Toyota, a Amaro, que el cachivache mío, romperla, porque eso es romperla, debe cuidarla para proteger a nuestro vecino, a nuestra gente acá. Vio preocuparse por tan pocas cosas y todavía arriesgarme después de golpear o matar a una criatura dentro el cachivache mío. No tiene justificativo lo que hicieron. Uh-huh. Juan, hay una realidad, que es la realidad actual tuya, aparte de entender que vos tendrías que hacer algún tipo de denuncia en fiscalía sobre lo sucedido, si ellos no te tomaron declaración. Sí, sí. Si no te tomaron esa denuncia, en una de esas nosotros te podemos acompañar en algún momento a hacerla. Más que nada porque eso, creo, de la misma manera que la difusión de tu testimonio te protege, porque a vos te han amenazado, hombre te ha amenazado, te han torturado de alguna manera. Sí, sí. Como yo le digo, José, lógico, uno tiene miedo, me amenazó, tengo miedo. ¿Mm? Tengo miedo porque no es un vecino o un hombre cualquiera que te dice, no, paseo, vas a ver. Es un jefe, un hombre que tiene a cargo mucha gente, ¿vio? Y uno tiene miedo. Es como digamos que aparte de lo que suponemos que tendría que tomar. Porque además esto está toma estado público, la fiscalía tiene que tomar medidas relacionadas con esto, tiene que obrar en forma de oficio. Aparte de esto, a vos te ha cambiado la vida, porque vos has decidido ya dejar de trabajar en el campo. Sí, venirme para acá, qué sé yo, uno lo lamenta y lo siente tanto porque es tan poquito que hace que llegué ahí y ya me hice una amistad de mucha gente y gente que son dueños de campo, que tienen animales, y ya me han llamado para hacer algunas changas, me han ofrecido, me han regalado cosas, yo que eso tiene un precio que nunca jamás los he visto, esa gente, yo, y tienen un precio tremendo, gracias lógico a uno que uno se presta, uno es una persona con, sin interés, muchas veces es convenido para hacer algo, y bueno, qué sé yo, me duele un montón por venirme y dejar a esa gente linda que ya me han prometido ayudarme en lo que sea. Yo, vos tenías pensado un futuro allá con tu familia. Claro, sí. No esperanzado sobre el patrón, José, porque sobre el patrón no me podía esperanzar mucho, porque yo di muchas cosas ahí, él llegaba al mes y me pagaba lo que me había dicho, 5,000 pesos nomás. Y muchos me han dicho, pero Juan, vos con lo que sabés te vaya. Pero estoy tranquilo, me gusta el campo, criar unos animales, compré unos chanchos, hay unos animales más, y bueno, con eso decía yo, por ahí poder invertir y hacer vender algunos lechones, vender huevos, qué sé yo, vio, lo que es el campo. Pero con este hombre me arruinó porque vio, me amenazó, me exigió tanto que me vaya de ahí, comentándole esto a Osvaldo, invitándolo a Osvaldo a ir hasta ahí, hasta el destacamento, pedir hablar con el jefe y que le diga qué problema tenía. Osvaldo no, ¿cómo esto? No me aceptó, en una palabra no me aceptó ir a hablar con el jefe. Entonces ahí entra la duda mía, a mí será mi patrón todo, pero yo lo único que cuido y defiendo es mi familia, al patrón yo no lo voy a defender nunca. Vio, pero bueno, yo de ahí cuando él me dijo que él va a ir, que me quede tranquilo yo nomás acá, que despacito va pasando las cosas, ahí ya pensé más diferente todavía, porque ¿cómo que no va ahí? ¿Y por qué le van a hacer esto a Lescano si ustedes no me pueden elegir el peón o quién trae acá para trabajar yo? Entonces ahí vio, me hizo abrir más el ojo y desconfiar un poco más. ¿Sí?